Chego ben a Compostela, lento e pesado como unha boa resaca, coa colaboración das isobaras que non entenden das demandas turísticas de ocupación hotelera. Chega, asubiando unha canción que sabe Lourenzo, envolto en obras, este é a cidade do obrar perpetuo, desorientando os turistas que agora persiguen en grupo terrazas, enfiando a pedra a zona bella que fermosa cando está mollada. Hoxe traficarei con tabaco e oro para vós, como esclarecidos. A dor de cabeza que me protexe cada día, inmunízame contra esta cidade ateigada de xacobeos. Escondida tras as ofertas das axencias de viaxe, desafiante, provocadora, vedada, polo decreto da compostelana que a diferencia filla de Bush non me dada. Preparo a fuxida a outros lares, fitando o reloxo da oficina con obsesión enfermiza, mi actitude indiferente, mentras denego solicitudes de asilo a amigos que non entenden de poses estéticas. Cambio de aires por indicación do meu médico, que xa reservou hotel en Santorini despois da súa derradeira garda en urxencias do cuore e territorio anexo. Gardo nun tarro de esencias o compromiso de Jack, a voz de Martiro e a constancia roquera de Quique para encarar este verán asténico con militancia poética e a certeza de que hai moitas cidades nesta. No es tan fácil ser perder. Te confunden con las cosas más vulgares y corrientes. Mucho mejor sería si fuera dorado, naranja o un rojo o de otro color más brillante. No es tan fácil ser verde. Te confunden con la hierba y te pisan. Y la gente pasa a tu lado sin verte, porque no reluces como la luz en un lago o la luna en el cielo. Pero es color de primavera. También verde es una preciosa piedra. Y puede ser muy grande, una montaña muy importante, como un río o las aguas del mar. El verde es capaz de ser así. Y tú preguntándote por qué, y por qué, y por qué. Soy verde y es grandioso, maravilloso, y es del color que siempre quiero ser. Ser así. Y tú preguntándote por qué, y por qué, y por qué. Soy verde y es grandioso, maravilloso, y es del color que siempre quiero ser.